Buenos días. Una alegría estar juntos, ¿no? Se hace un poquito raro un sábado por la mañana. Pero bueno, ¿habéis descansado? Nosotros sí, también. Ah, sí. Muy bien. Pues nosotros sí hemos descansado y aquí tenemos más frío que nuestra ciudad, ¿eh? En San Sebastián. Solo que allí llueve más, pero el clima es más templado. Pero aquí cuando llegue el invierno, tenéis que venir todos a la iglesia, no puede faltar nadie. Y cada uno con su leña en la mano, con su leño. Para que no pase lo que pasó una vez en una población de Finlandia, donde hace mucho frío. Que venían todos los hermanos cada domingo, se llenaba la congregación y todos traían su leño. Y ahí estaba la chimenea. Y ponían su leño en la chimenea y el fuego era un fuego vivo. Y se caldeaba, porque no había aire acondicionado como aquí, se caldeaba la capilla y nadie pasaba frío. Pero por estas cosas de la vida, pues a veces nos discutimos las personas y varias familias de la iglesia también se discutieron y algunos dejaron de venir. Y los que quedaban traían su leña y lo ponían al fuego, pero pasaban un poquito de frío porque faltaba más leña que los hermanos no trajeron. Así que tenemos que estar juntos ahora que llega el invierno. También en verano, ¿eh? No nos acostumbremos a no venir a la iglesia, pero sí es cierto que se hace quizás un poquito raro estar un sábado aquí por la mañana, pero gracias por el esfuerzo. Para nosotros es un placer estar aquí. No es un esfuerzo venir. Eso sí, echamos de menos, sobre todo mañana domingo, que nuestra iglesia tiene una actividad desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin parar. Mañana se echamos de menos, los domingos que estamos fuera echamos de menos a los hermanos porque comemos juntos cada domingo, tenemos culto por la mañana, por la tarde y hay muchas cosas que hacer y muchas personas que atender, pero estamos muy felices de estar aquí y también de aprender de vosotros y del tema este que me habéis dado y que bueno, no tengo toda la respuesta. Entiendo que la palabra nos da la respuesta, nos da pautas muy claras. Y de esto vamos a tratar de ver cómo redescubrimos lo que tenemos, lo que ya sabemos. La verdad es que el mensaje del Evangelio es una buena noticia, que sí. Es una buena noticia. Y esta noticia la tenemos que contar. La tenemos que contar. Pero además la tenemos que contar con alegría, porque es una buena noticia. Y la tenemos que contar con confianza, porque es la noticia de Dios. Es el Evangelio eterno. Y eso nos da confianza. Y lo tenemos que contar con convicción. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que tenemos un tesoro tan bonito que dar, que no es nuestro, lo tenemos dentro de nosotros, pero nos ha sido dado del cielo, por gracia, es un regalo. Y cuando hablamos de la respuesta de Cristo a la sociedad, pues también es la respuesta que la iglesia tiene que dar, porque nosotros tenemos la respuesta. Y no creo que esté siendo presuntuoso al decir esto. La iglesia de Jesucristo tiene la respuesta. La respuesta es Él, pero Él está en nosotros. Y el Evangelio que tenemos que proclamar es lo que el mundo necesita escuchar. Así que tenemos un privilegio. Somos embajadores, somos portavoces, somos mensajeros, somos enviados. ¡Qué honor! Mayor que este no lo hay. Y la respuesta de Cristo para nosotros, la que ya tenemos, porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Y cómo tiene que ver esto con el vivir diario? ¿Cómo tiene que ver esto con el hecho de que vengamos y que traigamos nuestro pedazo de leña y lo pongamos al fuego para que no pasemos frío? A mi parecer, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero a mi parecer, las dos necesidades más apremiantes que tenemos como iglesia son reforma y avivamiento. Una reforma que nos devuelva a la fidelidad de la Biblia, a la palabra de Dios. Y un avivamiento que dé a la iglesia el poder que necesita para llevar adelante la misión en la extensión de su reino. Las dos cosas creo que necesitamos. Y cuando nos planteamos esta afirmación que hacemos, Cristo como respuesta para nuestra iglesia, para su iglesia, claro está, pero la que se reúne en este lugar concreto, en esta localidad de Azuqueca, en este barrio donde estamos. Si yo ahora tuviera que abrir un espacio para que respondiéramos cada uno con frases, afirmaciones, con expresiones de cuál es la respuesta de Cristo para su iglesia, pues seguramente vamos a encontrar diferentes respuestas que íbamos a dar, y probablemente todas ellas válidas. Vamos a hacer entonces una aproximación, porque algunos dirán, o algunos pensaréis, la respuesta que necesitamos de Cristo para la iglesia tiene que ver con la doctrina, con ese cuerpo de enseñanza, que para nada podemos perderla de vista, el conocimiento verdadero acerca de Dios. Y bueno, y qué duda cabe que la doctrina es fundamental para la salud de cualquier iglesia. Es más, se nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe y a contender ardientemente por esa fe que fue dada una vez a los santos. Así que al hablar de la respuesta de Cristo a la iglesia, no podemos ignorar la doctrina. Pero si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Otros responderíais quizás diciendo que la respuesta es la fe, la confianza puesta en las promesas de Dios. Y ciertamente el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta fue además una de las grandes consignas de la Reforma, sola fe. Pero, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es entonces la respuesta de Cristo para la iglesia? Otros diréis, la experiencia personal. Esa comunión íntima que brota de la relación con el Señor cada día y que produce ese gozo inefable y glorioso. Ahí está la respuesta, pensaréis algunos. Yo digo, sí, pero si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Finalmente, quizás otros pensaréis que lo que cuenta verdaderamente es el servicio a Dios. Y qué duda cabe que Cristo mismo vino a servir y no a ser servido, y que la fe sin obras está muerta. Pero si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que todas estas son respuestas, y válidas todas ellas, y necesarias. En el primer capítulo de este mismo libro, donde aparece, como sabéis, estas afirmaciones que hemos hecho, de 1 Corintios 13, en el primer capítulo de ese libro de Corintios, el apóstol Pablo ha sacado a la luz el problema de las divisiones que había dentro de la iglesia. ¿Recordáis? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso alguno fue bautizado en el nombre de Pablo? Y al inicio del capítulo 3, vamos a ir ahora al capítulo 3, al inicio del capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol les amonesta por su conducta infantil, carnal. Y donde vamos a ver que los problemas no se deben solamente a conflictos, a pleitos que había entre ellos, sino a un problema todavía mayor y que tiene que ver con la respuesta de Cristo a la iglesia. Vamos a hacer esta lectura en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, comenzando desde aquí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mira o mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que tenemos tu palabra y también estamos delante de tu presencia. Invocamos tu nombre, Señor, te adoramos, te cantamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, Padre, porque tenemos este tiempo ahora para considerar la verdad eterna de tu palabra, de las Escrituras, y pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos ayudes a conocerte mejor, a entender mejor el plan y el propósito que tienes para nosotros como iglesia. Gracias por la persona de Cristo y porque Él es la respuesta a toda necesidad que podamos tener, Señor. Así que conforme también a lo que cada uno de nosotros aquí, que tú sabes, necesitamos, háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Como decía antes, en este primer capítulo el apóstol Pablo les está molestando por su conducta carnal e infantil, que se debe no solamente a conflictos y a contiendas que había entre ellos, sino sobre todo a una idea equivocada que los corintios tenían acerca de lo que es la iglesia. Y a lo mejor nosotros también tenemos algunas ideas equivocadas, extrañas, distintas a lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a lo que es la iglesia. La tesis de Pablo viene a ser esta: si los creyentes, en este caso los corintios, pero nosotros también por extensión, si los creyentes tuviéramos una comprensión más correcta de quién es Cristo y de lo que es la iglesia de Jesucristo, tendríamos también una comprensión más correcta de lo que es la doctrina, la fe, la experiencia, el servicio, que evidentemente son pilares que sostienen, digamos, nuestra propia vida. Si vamos pues a hablar de la respuesta de Cristo para la iglesia, tenemos que saber lo que es la iglesia de Cristo. Y una buena manera de verlo es considerando algunas de las imágenes o metáforas que de la iglesia aquí encontramos. Por lo menos encontramos tres, en los versículos 5 al 17. En primer lugar, encontramos que la iglesia es un campo de cultivo. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo, qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vosotros sois cultivo de Dios. Somos un campo de cultivo, la iglesia. Así que es una primera figura o metáfora tomada de la agricultura. Y Pablo describe a la iglesia como un huerto, un jardín, labranza, campo de cultivo, y una buena manera de entender el significado siempre de la escritura es haciéndole preguntas al texto o ver qué preguntas nos hace el texto a nosotros. Así que a la pregunta de Pablo, de qué es, a la pregunta, digamos, qué es Pablo, qué es Apolos, ¿dónde encontramos la respuesta? Ahí mismo. Decídmela vosotros. ¿Qué es Pablo o qué es Apolos? Servidores. Servidores de Dios, por medio de los cuales habéis creído. Así que la respuesta no se hace esperar. No importa si es Pablo o si es Apolos. No importa si es otro apóstol. No importa si es tal o cual obrero, si es tal o cual misionero, si es tal o cual anciano de una congregación. ¿Quiénes somos nosotros? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y aquí está la respuesta, o una de las muchas respuestas que vamos a ver esta mañana. La respuesta es que la iglesia de Jesucristo tiene siervos. No tiene ni amos, ni dueños, ni señores. El único amo, dueño y señor es Él, que es la cabeza de la iglesia. Puede parecer obvio, pero es muy importante que refresquemos constantemente estos conceptos que están en contraposición con lo que nuestra sociedad nos dice. El concepto de líder, que la palabra no está en la escritura, aunque sí el concepto, el que guía, pero el concepto de liderazgo evidentemente nada tiene que ver con el servicio en nuestra sociedad. El líder es el que manda, el que gobierna, el que dice y dictamina lo que se tiene que hacer. Pero dentro de la iglesia la cosa no funciona así. Por supuesto, hay guías espirituales, hay hombres que el Señor ha levantado para llevar a su pueblo adelante, hay pastores, hay ancianos, hay obreros. ¿Pero qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. En los versículos 6 a 8, para que entendamos mejor esto, el mismo apóstol aplica la comparación a sí mismo y a Apolos, del cual está hablando. Somos servidores por medio de los cuales vosotros habéis creído. Y en los versículos 6 a 8 aplica la comparación a ellos, describiendo las tareas que llevaron a cabo en Corinto. Ahora, si un huerto o un campo de cultivo, un jardín, ha de producir una buena cosecha, por lo menos, ¿qué tres elementos nos hacen falta? A ver, ¿qué tres elementos pensáis que nos hacen falta? Zaka, ¿se te ocurre algo? Si tú vas a querer ver producir en un campo, en un huerto, algo, ¿qué tres cosas básicas, o dos por lo menos, crees que habría que hacer? Muy bien, muy bien. O sea, una vez que ponemos la tierra en condiciones, que quitamos la piedra o le damos la vuelta a la tierra, por lo menos tenemos que plantar la semilla. ¿Estás de acuerdo? La tenemos que plantar, la semilla. En segundo lugar, la tenemos que regar. Y en tercer lugar, viene el fruto, el crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Pablo llega a Corinto, y llega a Corinto antes que Apolos, lo que hace Pablo es plantar la semilla, predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia en ese duro campo de cultivo que es la ciudad de Corinto, y que lo son también nuestros pueblos y ciudades. Esto lo hizo Pablo durante su segundo viaje misionero. Él tuvo el privilegio de sembrar la palabra. Quizás algunos habéis tenido el privilegio, no conozco toda la historia, de haber llegado a esta barriada, a este lugar, y sembrar la palabra, de predicar, de dar testimonio a los vecinos. Aquí hay misioneros, quizás aquí hay hermanos, obreros en otros lugares que han hecho esto, que han anunciado el Evangelio allí donde no había iglesia. ¡Qué privilegio! Evangelizar una ciudad, un pueblo, un lugar. Y Lucas, el evangelista, así lo narra en la primera parte de Hechos, capítulo 18. Lo leo. Versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto a predicar el Evangelio, evidentemente. Ahora, si Pablo plantó la semilla, Apolos llega más tarde para regarla, para seguir predicando el Evangelio, para seguir enseñando la Escritura. Y esto lo vemos en la segunda parte de Hechos, capítulo 18. Versículo 24 dice que entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, poderoso en las Escrituras. Así que cada uno de ellos hizo su tarea, su labor. Pablo planta, Apolo riega. Pero el proceso en esa labor de crecimiento solamente la puede dar Dios. ¿Amén? Dios es el que da vida y crecimiento a la labor que nosotros humildemente hacemos. Y esto es muy importante no perderlo de vista, porque plantar y regar son tareas que las tenemos que hacer todos de un modo o de otro. Desde la propia guardería, escuela dominical, el grupo de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, de mujeres, de iglesia, plantar y regar, predicar el Evangelio y enseñar la Escritura en mayor o menor medida es responsabilidad de los pastores, de los ancianos en una congregación, pero todos tenemos ese privilegio. En tanto en cuanto hemos conocido a Cristo, le conocemos la Escritura, nuestros dones están puestos al servicio de la iglesia y de los demás. Y en ese aspecto todos podemos predicar el Evangelio, lo tenemos que hacer, es un mandato predicar el Evangelio, aunque seamos recién convertidos o sepamos muy poco de la Biblia, pero lo podemos hacer, y enseñar la Escritura a otros que no saben conforme a lo que nosotros sí hemos sido enseñados. Como dijimos ayer, conforme a la verdad que está en Jesús. Si por Él hemos sido enseñados, pues nosotros tenemos que a su vez enseñar a otros. Entonces, son tareas, plantar y regar, que además no requieren, claro que requieren conocimiento, pero es algo que lo podemos hacer nosotros. Pero hacer que la semilla crezca, ¿qué pensáis? Es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que los que plantan o que los que riegan se sientan ni mejores ni superiores. Si el Señor te ha concedido que una persona o varias personas se conviertan a Cristo por el testimonio, por la palabra que tú has compartido, gloria a Dios por eso. Pero ten cuidado, tengamos cuidado de no sentirnos ni mejores ni superiores, porque el que ha dado el crecimiento no ha sido tú, ni he sido yo, ha sido Dios. Y la Iglesia de Jesucristo, y aquí está la respuesta, es aquella que entiende que todos sus miembros son servidores. Somos siervos. No solamente lo es Pablo y Apolos. Lo somos también cada uno de nosotros. Somos siervos de Jesucristo. La respuesta es que un cristianismo genuino es aquel que entiende también que la labor de todos es importante. Tu labor es importante. Lo que tú sabes, lo que tú haces con los dones que Dios te ha dado es importante. La respuesta está en que un liderazgo, incluso auténtico, es aquel que tiene una clara vocación de servicio hacia los demás. La descripción concluye con el versículo 9, donde el apóstol declara que los creyentes y los propios siervos o líderes, si queréis llamarlos, son colaboradores de Dios. Aquí está la respuesta para la iglesia. ¿Qué somos o quiénes somos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, somos colaboradores de Dios, porque Él es el que hace el milagro de convertir a las personas, de edificar la iglesia, y nosotros participamos de ese alto honor de colaborar con Dios. No que Él colabora con nosotros. Es Dios quien llama, es Dios quien salva, es Dios quien capacita, el que da los dones, el Espíritu Santo, que asigna las tareas y que da el crecimiento a su iglesia. Por lo tanto, no debemos jactarnos ni presumir de nada, excepto de nuestro propio Dios. Esta es la respuesta. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria. Y todo esto es importante que lo recordemos, porque la sociedad constantemente quiere poner al hombre en el centro. El humanismo quiere llevarnos al lugar que le corresponde solamente a Dios. Y a veces esto se traslada a la iglesia. Y pensamos que son ellos, los ancianos, los pastores, los obreros, los misioneros, los que tienen que hacer la labor de regar y de plantar. También lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Y juntos ver cómo es Dios, y para eso la oración es muy importante, pedirle al Señor que Él bendiga esa obra, que Él bendiga este barrio, que Él bendiga las actividades delante de los vecinos, delante de las autoridades, para que podamos darle a una sola voz, en un mismo sentir, la gloria a Él solamente. Como aquel hermano obrero o misionero que en cierta ocasión lo presentaron, menos mal que no hicieron eso conmigo anoche, lo presentaron diciendo: pues aquí tenemos en esta mañana a un gran siervo de Dios. Habréis escuchado esta expresión muchas veces. Y este hermano, delante de los creyentes, agradeciendo la presentación que le habían hecho, quiso corregir al hermano que presidía y dijo: hermanos, no, no soy un gran siervo de Dios. Soy siervo de un gran Dios. Y creo que este matiz es importante también. Por supuesto que Dios ha levantado a grandes siervos suyos. Pero no podemos perder de vista que somos colaboradores, somos siervos, por medio de los cuales habéis creído, de un gran Dios. A veces la propia expresión de nuestras palabras también comunica mensajes, así que tenemos que cuidarnos también con darle al Señor siempre el primer lugar. Y ya que estamos hablando de la iglesia como un campo de cultivo y de como Pablo, como pionero de la predicación del Evangelio en Corinto, creo que se hace necesario hablar de cómo debiera ser o cómo debe ser nuestra evangelización, nuestro testimonio. Y aquí estáis en una obra nueva, joven, con un campo de personas, con un barrio grande, entiendo, con una población importante de más de 30.000 habitantes, 35.000, así que estáis en un momento dulce, bonito. Lo digo porque tiene su desafío, tiene su reto estar en una iglesia nueva, en una iglesia joven. Tiene su encanto, porque hay mucho para hacer, dentro y fuera. Y ya que estamos hablando de que Cristo es la respuesta para la iglesia, tenemos que tener claro en qué consiste la labor evangelística o evangelizadora de la iglesia. Y espero que sí estéis de acuerdo conmigo en que la evangelización se tiene que definir en función del evangelio. Porque lo que tenemos que predicar es el evangelio de la buena noticia, de la buena nueva. No otro evangelio. Y no un evangelio que se acomode a lo que la gente quiere escuchar. Y luego nos sorprendemos cuando algunos se convierten y de pronto dejan la iglesia y dejan todo. Bueno, por supuesto que la responsabilidad es de ellos, pero también es la nuestra, de tratar de asegurarnos bien qué evangelio estamos predicando y a qué Cristo se tiene que convertir las personas. Que sea Cristo y su Señorío a quien se conviertan, y no a otro Cristo y no a la iglesia. Por lo tanto, si la evangelización se tiene que definir en función del evangelio, ¿No podemos hablar solamente de Cristo como modelo y ejemplo, que lo es, si no lo presentamos también como Redentor, como Salvador, que viene a buscar y a salvar al hombre perdido, a la mujer? Y no podemos hablar de Cristo solamente como, otra vez, como ejemplo o como maestro, si no lo presentamos también como Señor. Y tenemos que hablar del Señorío de Cristo. Yo a veces encuentro que hablar de Cristo, de Jesús, como modelo y ejemplo, no molesta a nadie. Hablar de Jesús como maestro tampoco molesta a nadie, porque algunos lo consideran como un maestro y un buen maestro. Pero ya hablar de Cristo como Salvador, como Redentor, implica una condición de perdición en la que tú estás, en la que yo estuve. Y eso ya pica un poquito más, porque ya lleva al estado de perdición en la persona, de la persona que se encuentra. Y hablar de Jesucristo como Señor también molesta bastante, porque significa que tú ya no puedes ser dueño de tu vida, ni puedes gobernar y controlar tu vida como quieres, sino que ahora, en Cristo, digamos, el que gobierna tu vida y el que quiere gobernar tu vida es Él. Entonces es muy importante esto, porque si ayer hablábamos de ese símbolo de la cruz, de ese movimiento descendente, ¿recordáis? Que Cristo viene al mundo a salvar a los pecadores, y de ese movimiento horizontal, de que viene a buscar a los pecadores, pero se acerca a ellos, se humilla, los busca, los rescata, y que eso también tiene que hacer la Iglesia, porque si no hay otro camino para Él, tampoco lo hay para nosotros. Al mismo tiempo, la cruz me habla la verticalidad y la horizontalidad del Evangelio. Y en primer lugar, el Evangelio dice que Dios es justo. Y eso lo tenemos que decir nosotros también. Dios es justo. Y en su justicia no puede pasar por alto el pecado. Y debe condenarlo. Eso dice el Evangelio. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte. Y es la razón por la cual morimos todos, por el pecado. Porque no fuimos creados para morir. Entonces, la verticalidad del Evangelio me dice que Dios es justo y en su justicia no puede pasar por alto el pecado. Y la gente tiene que saber, tiene que oír. Y no hace falta asustarles, gritándoles para esto. Tienen que saber que su condición espiritual es una condición de condenación, de alejamiento total de Dios. Porque si no, ¿a qué se van a convertir? Y el Evangelio es muy claro. Primero, siempre comienza con la doctrina del pecado. Bueno, primero con la doctrina de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La doctrina del hombre, Génesis capítulo 2. La doctrina del pecado, Génesis capítulo 3. Y la doctrina de la salvación también. La verticalidad me habla de la justicia de Dios. La horizontalidad me habla del amor de Dios, la otra gran verdad que tenemos que proclamar, y que Dios en su gracia desea salvar al pecador, y para eso envió a Cristo, para salvarnos a nosotros. Por tanto, si la Iglesia es un campo de cultivo, debemos sembrar la semilla del Evangelio teniendo en cuenta la verticalidad y la horizontalidad de la cruz. Y no con nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, o sesgando, quitando algo que en principio pensamos que a la gente le puede molestar. Por supuesto, hay tiempo para hablar de todo eso. Pero no descuidemos el Evangelio. Y como dice el himno, que no sé, supongo que aquí también lo conoceréis, sembraré la simiente preciosa. ¿Lo conocen? Del glorioso Evangelio de Dios. Sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Ese es nuestro cometido, que no es poco. Hagámoslo bien. Por lo tanto, la primera metáfora o imagen, la Iglesia como campo de cultivo. En segundo lugar, la Iglesia como edificio de Dios. Versículos 10 al 15, que lo hemos leído. En esta ocasión el apóstol usa una metáfora no tomada de la agricultura, sino tomada ¿de dónde? Raquel, ¿verdad? ¿Qué piensas? Mira, vamos a leerlo, así tienes un poquito más de tiempo. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esta es la segunda imagen de la iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el relato sigue. Así que si la primera metáfora es tomada de la agricultura, ¿de dónde piensas que esta segunda metáfora está tomada? ¿Quién le ayuda a Raquel? De la construcción. Muy bien. Está tomada de la construcción. Son imágenes vívidas que podamos ver, podamos, en este caso, mentalmente verlas y ver cómo esto funciona en nuestra propia vida. De la construcción. Quienes construyen un edificio, igual que quienes trabajan en un campo, unos hacen una parte y otros hacen otra, pero quienes construyen un edificio forman parte de un equipo de trabajadores que todos están enfocados en la misma dirección para levantar, digamos, esa casa, ese edificio. Unos son los que ponen los cimientos, otra vez. Unos son los que siembran, otros los que riegan, hemos visto. Unos son los que ponen los cimientos y otros son los que edifican encima. ¿Se entiende, verdad? Solo Cristo es el fundamento sobre el que todos edificamos, dice el versículo 11. Aquí está la respuesta. En el tema que nos ocupa, Cristo es la respuesta para la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De nuevo, el apóstol aplica la metáfora a sí mismo y a otros. Otra vez, pone la metáfora y se la aplica a sí mismo. Cada uno hace su tarea conforme a la gracia que le ha sido dada. ¿Qué hizo Pablo? Como apóstol, puso el fundamento como un perito arquitecto. Se le encomendó la tarea de pionero de predicar a Cristo en Corinto, al Cristo crucificado. Los maestros que luego vinieron edificaron sobre este fundamento y lo seguimos haciendo también nosotros. Algunos de estos maestros eran buenos, eran hombres llamados por Dios, piadosos, obedientes al Señor, maestros genuinos, pero otros no lo eran tanto, incluso había falsos maestros. Por eso es que cada uno mire cómo sobreedifica, que también se aplica a cada creyente en particular. Así que la primera responsabilidad de quien edifica, no solamente de quien evangeliza, que ya hemos dicho que para la evangelización tenemos que pensar en la cruz, la justicia y el amor de Dios, un evangelio completo, y en la edificación, digamos, la primera responsabilidad es no socavar, ¿se entiende? No restar fuerza al fundamento que ya está puesto, ni tampoco poner otro encima. Es una advertencia seria para la iglesia, permanentemente. Es no socavar el fundamento, que no hay otro, que es Cristo, pero tampoco poner otro fundamento encima de él. La iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que los que edificamos, que por un lado somos todos, cada vez que enseñamos la palabra a alguien, estás edificando. Los que sobre todo tenemos la responsabilidad de edificar a la congregación desde la enseñanza más formal que llamamos, como puede ser en esta ocasión, y cada domingo, cada día de la semana que se enseña la palabra, los que edificamos, los que enseñan la palabra, tienen que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con los materiales que utilizamos. Hay dos clases de materiales, dice el texto. Uno es resistente y duradero, el otro es frágil y perecedero. Oro, plata y mármol representan en esta metáfora los materiales firmes, fuertes, símbolo de la enseñanza verdadera que pasa con éxito el tiempo, la prueba del tiempo y también el examen del juicio final. Madera, heno, hojarasca son materiales precarios que representan las falsas enseñanzas y la sabiduría de este mundo. Si en una iglesia la enseñanza es bíblica y equilibrada, lo que se edifique permanecerá. Por el contrario, si lo que enseñamos es la sabiduría de este mundo, la psicología popular, las ideas de moda que todo el mundo quiere escuchar, a veces los creyentes mismos, si enseñamos la sabiduría de este mundo, pero no la palabra de Dios, entonces se desvanecerá lo que vayamos a edificar. Y finalmente será probado en el juicio final. Por eso es que cuando Pablo le advierte a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y esto es un llamado solemne para obreros, misioneros, pastores, siervos de Dios y cada creyente en particular. Querido hermano y querida hermana, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y hoy en día la palabra ministro, muchos la entienden otra vez a un líder, a un clérigo ordenado, a un pastor titulado, pero el término aquí significa sencillamente diácono. Servidores por medio de los cuales habéis creído, colaboradores de Dios, diácono. Serás un buen diácono, un buen servidor, un buen ministro de Jesucristo. Y nosotros debemos considerar esto, siervo, colaborador, diácono, como un título mucho mejor que el ser llamado mil veces, ¿qué? ¿Ministro? ¿Doctor? ¿Maestro? Tenemos que volver, entre otras cosas, a la sencillez del Evangelio. Si algo a la gente en nuestro país le ha alejado de la Iglesia Católica es la estructura piramidal, los ropajes reales, la distancia, los lugares oscuros, alejados, fríos. Si Cristo descendió, la Iglesia tiene que descender. Y tiene que hacer entendible el Evangelio a la gente de hoy, que además de Biblia no tiene ni idea, ni de nuestros términos que nosotros habitualmente manejamos en la Iglesia. Les tenemos que hablar desde un lenguaje y sobre todo desde una cercanía que puedan por lo menos plantearse si eso que están escuchando es verdad o no. Porque si no, nuestra sociedad evidentemente está muy alejada de lo que a lo mejor nosotros antes como católicos podíamos entender mejor. Términos, palabras. Y la característica de una iglesia viene marcada, entre otras cosas, como estamos viendo, por una buena enseñanza. Además, en la Biblia van unidos evangelización y enseñanza, o evangelización y discipulado. La gran comisión, ¿me la pueden decir de memoria? Mateo capítulo 28, versículo 19, después de que Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y ahí está recogido la labor evangelística, el discipulado, la enseñanza. No puede estar divorciado, porque tan pronto como una persona cree, la tenemos que fundamentar en la verdad de la palabra de Dios. Y la enseñanza bíblica tiene que ver fundamentalmente con la formación de un carácter cristiano que afecte a todas las áreas de la vida del ser humano. Otra vez, una enseñanza que recoja todo el consejo de Dios. Y la enseñanza bíblica debe apelar a la mente y al corazón. Como dijimos ayer, en una escuela el profesor habla a la cabeza de los alumnos, pero en la iglesia también hay que hablar al corazón de los discípulos, a la mente y al corazón, al alma y al espíritu, a la reflexión y a la acción. debe alcanzar a las personas según sus edades y sus necesidades, donde cada uno aprenda a pensar bíblicamente. Sí, también vosotros los jóvenes, que lo tenéis más difícil si cabe, pero es muy importante que aprendáis a pensar bíblicamente y a poder construir puentes entre vuestro Salvador, la palabra de Dios, y vuestros amigos con los cuales os relacionáis cada día. Y a veces nuestros jóvenes, y aún nosotros mismos, parece como que nos quedamos sin respuesta. Pero la palabra de Dios tiene que ser enseñada de tal manera que podamos construir puentes, que podamos llevar la palabra de Dios en términos que nuestros amigos, vuestros amigos, puedan entender. Sin quitarle nada al Evangelio, a esa verticalidad y horizontalidad de la cruz. En tercer y último lugar, hemos dicho dos cosas. La primera figura está tomada ¿de dónde, Zaca? ¿Zacarías? De la agricultura, muy bien. Y la segunda está tomada de la arquitectura, muy bien, de la construcción. Vamos a ver esa tercera imagen, versículo 16 y 17, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, lo tenemos fácil, ¿no? Lo tenéis fácil para decirme cuál es la tercera figura que aquí aparece. La iglesia como templo de Dios. Claro que es el cuerpo de Cristo también, hay muchas figuras más. Pero la iglesia es el templo de Dios, es lo que dice el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ahora, esto nos ayuda a entender qué tenemos que ser como iglesia. La iglesia local es labranza de Dios, edificio de Dios y también es templo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el tabernáculo o el templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios. ¿Bien? En el nuevo pacto confirmado con la sangre de Cristo en la cruz, el lugar de la presencia de Dios ya no es un edificio, sino es un pueblo. Por eso será que no decimos nosotros vámonos al templo, porque en el lugar donde Dios habita es en un pueblo, no tanto en un edificio. Iglesia quiere decir personas y no edificio. Esto lo tenemos claro los evangélicos en general, aunque a veces me encuentro con hermanos queridos en ciertos lugares que no se hace nada si no es en el templo, en el lugar de cultos, en el local, en la capilla, como que pareciera que si eso mismo se hiciera en otro sitio ya no sería igual, y eso es un problema. Nosotros de vez en cuando cerramos para abrir otra puerta. Cerramos un domingo por la tarde la capilla para decir, y ahora nos vamos esta tarde a evangelizar al centro de la ciudad. Y ahí está la iglesia, en el centro de la ciudad. Y ahí están las personas, los hijos de Dios, en el centro de la ciudad. Y no tanto en el edificio. Así que también tenemos que aprender a cambiar algunas cosas que se van instalando en nosotros, y parece como que si no hacemos aquí algo, ya no podemos hacer lo mismo ahí fuera o en otro lugar, sea donde sea. ¿Me estoy explicando? Sí. Iglesia quiere decir personas y no edificios. Ahora, personas que se aman, que se cuidan. Personas que se dan calor, que traen su leña para que nadie pase frío. Que tienen comunión, que tienen relación. Y esta comunión está vinculada a la comunicación. Comunión tiene que ver con comunicación, con escucharnos. Para mí lo más difícil hoy día, de verlo reflejado en mi vida y en la vida de mis hermanos. Porque cada vez cuesta más encontrar a alguien que te escuche. Porque todos tenemos tanto que decir, tanto que hablar, pero la comunicación tiene que ver con la comunión, y la comunicación tiene que ver con escucharnos, con hablarnos, con compartir experiencia en común. Y es cuando nos hablamos, cuando nos escuchamos, cuando nos abrazamos, cuando nos buscamos, que nos servimos los unos a los otros en amor, que se desarrollan además las relaciones fraternales. Y esto es vital para que el mundo crea. Esto es vital para que el mundo crea. Porque hay muchos elementos importantes que tienen que estar muy frescos y muy presentes en la vida de la Iglesia. Cuando alguien llega por primera vez, no basta con que, digo yo, no basta con que se le dé desde aquí solo la bienvenida. Tenemos que darles una acogida. No los ancianos, sino tú. Tú. Una palabra, un gesto, un saludo. No un sermón, por favor. Pero un gesto, una mirada, una palabra de bienvenida. Porque eso que para nosotros ya no está relevante, porque tenemos ya aquí nuestro ambiente agradable y sabemos que nos sentimos queridos y amados, para personas que vienen por primera vez, por favor, allanemos el camino, porque eso le va a ayudar a escuchar. Son cosas sencillas, pero tenemos que recuperar en una sociedad donde cada uno vive para sí y nadie abre su corazón y nadie abre la boca para saludar a alguien. Y esta relación es vital para que el mundo crea, pues el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo, pues de estos dos mandamientos, dijo Jesús, dependen toda la ley y los profetas, Mateo 22:20. Si la Iglesia es el lugar donde Cristo nos ha puesto y donde quiere traer a muchos aquí, si esta es la respuesta para nosotros, si la Iglesia es el lugar donde Dios habita a través de su Espíritu, entonces la Iglesia no debe ser deshonrada de ninguna manera. Estamos tocando a la niña de los ojos del Señor. Dividir, confundir, perturbar o engañar a la Iglesia son ofensas que Dios no va a pasar por alto. Esto es una advertencia muy solemne para cada uno de nosotros, para que si un día no venimos porque estamos enfadados con alguien o no me apetece, no me da la gana y dejo mi vida en mi casa, mi Biblia en mi casa y mi trozo de leña en casa, esto tiene delante del Señor, es muy fuerte. No es decir que no voy a la Iglesia. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, y ya hemos dicho que la Iglesia tiene que ver con personas, si alguno destruyere, y por supuesto tiene que ver con dividir, con causar conflictos, manifiestos, abiertos, descarados, perturbar, pero también tiene que ver con enfriar relaciones. Tiene que ver con decir, yo de esto no participo, yo aquí no quiero estar. Eso también es destruir. En un proceso de congelación, como a veces se destruyen los matrimonios, igual no hay un hecho consumado de infidelidad, pero hay un enfriamiento progresivo en las relaciones, o en las familias, o en las iglesias. Eso también es destruir el templo de Dios. Dice, Dios le destruirá, ¿eh? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que como conclusión, la Iglesia tiene su origen y la Iglesia tiene su razón de ser en el Cristo auténtico. Pues Jesús murió para expiar nuestros pecados, revelar su carácter y conquistar los poderes del mal. Y en la cruz Jesús llevó nuestro pecado, pagó nuestra deuda y la resurrección es el sello final de su victoria. ¿Cómo no vamos a proclamar su victoria, esta buena noticia? Así que la Iglesia tiene su razón de ser en la medida en la que está sujeta a Cristo y a su palabra. De lo contrario, nos podemos convertir en otra cosa. En una iglesia mundana, en una organización, en una institución sin poder espiritual alguno. Que Dios nos ayude a poder vivir a la luz, por lo menos, de estas tres imágenes de lo que es la Iglesia. La Iglesia como labranza de Dios. Somos quienes somos, por su gracia, servidores, colaboradores, por medio de los cuales la gente va a creer. Y qué privilegio formar parte de ese momento de la historia, de este momento vuestro de la historia en este lugar. La Iglesia también, hemos dicho, como edificio. El fundamento está puesto. No tenemos que inventar ninguna doctrina. No tenemos que contar ninguna historia que no sea la misma historia de la salvación. La podemos ilustrar de mil maneras, está bien. Pero el fundamento está puesto. Miremos cómo sobreedificamos encima. ¿Qué materiales utilizamos? ¿Cómo es nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestro estilo de vida? Y pensemos también en la Iglesia como templo de Dios. Nos necesitamos. Nos hacemos falta. Y es importante que en esta mañana nuestras relaciones sean fraternales. ¿Por qué? Porque eso la gente lo ve, lo huele, lo observa, lo contempla, sin que nosotros a veces nos demos cuenta. ¿Qué tal están vuestras relaciones fraternales? ¿Qué tal está vuestro calor en el Señor? Aquí hay sillas vacías. Está bien. Hay muchas cosas que hacer hoy seguramente. Pero espero que no estén vacías porque alguno haya dicho no, yo no voy a la iglesia. O quizás estando tú aquí, dices, pues yo no me llevo bien con fulanito de tal. ¿Tengo 5 minutos? No, 5. Tengo una cuerda aquí. Ayer era una bola de papel. Hoy tengo una cuerda. No voy a hacer magia, ¿eh? No es el lugar para hacer nada aquí de eso. Pero sí para ilustrar la enseñanza. Cuando el Señor nos salvó, nos hizo hombres y mujeres libres en Él. Si ayer la hoja era en blanco, hoy la cuerda es blanca también. Y qué bonito es ver, pues, que esa cuerda tiene su utilidad, que sirve para algo, que mi vida sirve para algo, que Dios me ha puesto en este mundo para servirle a Él. Pero a veces la vida no es tan fácil como esto, donde el recorrido es tan suave. Podemos ver que no hay obstáculos en el camino. Qué bonito cuando un matrimonio comienza, se quieren, se aman, se cuidan, y todo es feliz y comen perdices y todo eso. Qué bonito cuando una iglesia comienza, cuando una persona se convierte, cuando viene el Señor. Pero la vida cristiana, como la vida real, pues está llena de obstáculos. Y una de las asignaturas pendientes que creo que tenemos siempre, permanentemente, porque es un tema capital y que tiene que ver con lo que hemos visto hoy de que la Iglesia son personas, tiene que ver con el amor y con el perdón. A veces no hay grandes enfrentamientos, o a veces sí, en familias, en matrimonios o en iglesias. Yo no sé, llegamos por primera vez ayer aquí y yo no sabemos nada de la situación de familias, de personas ni de iglesia. Pero la palabra sí nos dice que, como pasaba con Corinto, nos puede pasar con nosotros, aunque sea a otro nivel. Hay conflictos, hay desacuerdos, hay enemistad, hay ¿qué? Falta de un espíritu perdonador. Y sabéis que la palabra perdonar, en el original, apieimi, en griego, es la idea de desatar un nudo. Qué gráfico, ¿no? Perdonar es desatar. Desatar un nudo. Y en nuestras vidas, en tu vida, tú sabrás, hay nudos. Yo no sé de qué tipo. Quizás estás enfadado o enfadada con tu marido, con tu esposa, no lo sé. Quizás estás enemistado con tu hijo. ¿O tu hijo contigo? Aquí hay jóvenes también. Quizás estás enemistado con tus ancianos en la iglesia, con tus hermanos. Y eso que al principio era tan bonito, pues esto se ha ido llenando de nudos. Yo quiero pedirte que los identifiques. ¿Con qué estás luchando? ¿Qué hay en tu vida que esté sin arreglar? No, no me cuentes la película de que no, ya, todo está bien, acuérdate de la hoja de papel. Aparentemente todo está bien. Pero examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Son palabras del Rey David. No me creo si me dices que no tienes ningún nudo en tu vida. Por pequeño que sea, algo hay. O bien en tu relación con Cristo, o bien en tu relación con los demás, con el prójimo. Pues perdonar, a pie y mí, es desatar. Cristo, por supuesto, te da el poder, la gracia para poder decir: esto que tuve, esto que hice, esto que me pasó, delante de ti, Señor, decido perdonar. El perdón es una decisión, supongo que ya lo sabéis. No tiene que ver tanto con la emoción. Porque nuestros sentimientos y nuestro corazón dice no. Yo a él no le debo nada. Yo a él no le voy a ayudar. O a ella. Que venga donde mí. Que me pida perdón el primero. ¿Te suena esto? ¿Te suena esta forma de pensar y de hablar? El perdón es como el amor, es una decisión. Yo decido amar a mis hermanos en base a lo que el Señor me dice en su palabra. A veces los sentimientos pueden ser favorables y decir, pues qué gusto da amar a esta iglesia, a toda ella, y a mis hermanos, a ninguno sin excepción, a todos por igual. Pero no siempre es así. Hay más personas y más hermanos que nos cuesta más amarlos, ¿sí o no? Ah, pensaba que me pasaba solamente eso a mí. Entonces yo tengo que decidir amar y perdonar delante del Señor. Yo no voy a deshacer todos los nudos porque algunos de estos son vuestros. No me los dejéis a mí todos. Algunos son vuestros. Algunos son vuestros. Solamente lo quiero dejar aquí para que, por favor, no nos tomemos esto a guasa. Por cada nudo que hay es un tronco menos de leña que ponemos en el fuego. Y la gente pasa frío. Y tú pasas frío. Aunque pienses que no, tú pasas frío. Al final, ¿qué sufres eres tú? Por no decir delante del Señor: Señor, perdono, Señor, amo a esta persona. Incluso hay que completar esto, hay que decirle a esa persona: mira, perdona por lo que ocurrió entre nosotros. No lo entiendo todo, no tengo la respuesta, pero delante del Señor te quiero expresar esto, esto y esto, que te quiero, que quiero que cuentes conmigo, soy tu hermano, soy tu esposo, soy tu padre, en fin, que lo hagamos. Porque eso será salud y vitalidad para la iglesia. Creo que esta es también parte de la respuesta de Cristo para su pueblo. Que aprendamos, porque esto es, hay que aprender, no viene solo, hay que aprender a amar, a perdonar, a cuidarnos. Amén. Pues que Dios os bendiga. Sí, vamos a ponernos en pie, vamos a orar.